El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra, una vez sembrado, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en el centenario de la Virgen de Fátima. Y en este centenario, el reino del Señor sigue creciendo. Desde que vino Cristo a inaugurar el reino de los cielos, sigue creciendo en la Iglesia y sigue creciendo también individualmente en cada uno de nosotros en la medida que secundamos con nuestra voluntad la gracia de Jesús. Pero hay tiempos fuertes para vivir en este reino de los cielos. Cuando comenzó Cristo a instaurar el reino de los cielos, había muchas persecuciones. Con la muerte de Cristo vinieron persecuciones muy grandes en los primeros cristianos. Se vivía la fe de una manera muy intensa, había una lucha espiritual muy fuerte. Cristo mismo había expulsado muchos demonios y al principio, en la época cristiana, se practicaba mucho este ministerio, porque era como que el demonio había de alguna manera invadido el mundo. Pero yo estoy seguro también que en los momentos finales de la historia se van a acrecentar la lucha espiritual. Yo creo que en este año, en el centenario de la Virgen, ya se están viendo luchas muy grandes a nivel mundial, conversiones, pecados, oposiciones, probable tercera guerra mundial. Estamos al borde de una guerra muy grande. Hay un cambio muy grande a nivel mundial. Yo creo que estamos pasando momentos muy difíciles. No obstante, el Señor nos pide que en este reino de los cielos tomemos las armas para luchar. En gracia de Dios tenemos dos armas fundamentales, que es la cruz y el rosario. Como decía San Luis María Grignion de Montfort, en los últimos tiempos habrá apóstoles y discípulos, discípulas que en una mano llevarán la cruz y en la otra el Santo Rosario y predicarán y combatirán, y está hablando en el orden espiritual también. Esperemos que en este año de los centenarios podamos nosotros acompañar a la Santísima Virgen para que pueda realizar la mayor obra de conversión, para que verdaderamente ella pueda convertir las almas, que seamos instrumentos en sus manos. Como familia religiosa se nos están abriendo muchos caminos en este año para hacer el bien. No lo buscamos nosotros, se van abriendo posibilidades que no quiero enumerar, digamos, pero sí se van abriendo muchos caminos. Yo los invito a tomar fuerza, a empeñarse, a comprometerse para hacer un esfuerzo principalmente en este año para hacer conocer el corazón inmaculado, para que se consagren más a su corazón inmaculado, para que triunfe su corazón en el corazón de los hombres. Le pedimos a la Santísima Virgen que preside aquí nuestra capilla, que haga la obra primero de conversión nuestra y después nos permita colaborar con ella para la conversión de los demás. Que así sea.